fuiste mi destino. Yo no creí en el amor hasta que llegaste a mi vida. Y en el tiempo de Dios todo es perfecto. Freymon, el patriarca. Yo soy Mamuán el indomable, conquistando corazón. Chicos, y la madrugada de hoy les tenemos un temita especial. Vamos a hablar sobre, bueno, más que todo una pregunta, ¿no? Para todos nuestros oyentes. ¿Ustedes creen que las relaciones sociales afectan a...? ¿No será las redes sociales? Sí, perdón, me equivoqué. ¿Que las redes sociales afectan a sus relaciones en pareja? Yo creo que más sería ahí que trates más del tema de la confianza con tu pareja más que otra cosa. Pero, o sea, hay casos. Bueno, la mayoría, ¿no? Yo creo que sí. O sea, como tú dices, es la confianza, pero también sí, yo en mi caso, yo creo que sí afectan un poco. Depende cómo sea la pareja también. ¿Pero por qué dices que afecta? ¿Cómo serías? Bueno, como tú dices, se basa mucho en la confianza. Entonces ya, digamos, si tu pareja es muy celosa, entonces siempre va a estar al pendiente de todo lo que tú hagas en tus redes sociales. Sí, tienes toda la razón. Pero es como te digo, ya es más el tema de la confianza de la pareja. Yo creo que tendrías que, digamos, si tienes muchos celos de esos, eso dejarle a un lado y tratar más de confiar en tu pareja. Bueno, yo creo que eso se da de parte de los dos. Tú confía en tu pareja y que tu pareja te ayude a confiar en él. Me parece muy bien. Bueno, chicos, vamos con la siguiente canción. Quiero cantarle a ella, de Paolo Pla. Es una obsesión, platónico este amor. He perdido la razón. La vida no me pertenece, ella se aprovechó, y el control de mis sentidos, y no los tengo yo. Bueno, puedo decir con toda la seguridad del mundo que he conocido el cielo. Quiero cantarle a ella, que me encanta. Dios mío, dígame, ¿quién le puso a esa mujer que me hace estremecer? Cuánto me encanta, mi corazón hace poemas y mi mente sin control solo piensa en ella. Yeah. Seguimos románticos esta madrugada. Bueno chicos, y como siempre recomendándoles que no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage como Sazonea Tu Mañana. Y recuerda que nos estás escuchando en la 940 AM Radio Casa de la Cultura. Claro que sí, o visita nuestro portal web www.radiocce.com. Estamos renovadísimos, así que visítala. Sí, chicos, ahora vamos con la canción Loco por Ti de Beder Musicólogo y Omar el Apache. Mister Omar el Apache. Perdón. No sé si fueron tus ojos, tus labios, tu sonrisa. Lo único que sé es que estoy loquito por tu amor. Quiero confesarte que me enamoré. Quiero regalarte todo mi ser. Quiero enamorarte. Que la veo, yo me desenfoco. Me tienes loco.

acompañarnos esta madrugada, chicos, y para alegrarles un poquito más su noche, un poco más de romanticismo, vamos con la siguiente canción, Todo Empezó, de Eddie Santiago. Todo empezó en el momento indicado. ¡Qué bien!

minutos y estamos más aquí en Sazonea tu Mañana. Y ahora vamos con un poquito de canciones de despecho. ¿Qué me recomiendas tú, Brian? Claro que sí, primero, el primer segmento fue para todas esas personas que están enamoradas. Y hoy sí, para todas esas personas que están despechadas, nos escuchan esta madrugada. Entonces vamos con La Eminencia, El Mayimbe, Fid Okanjor, y les presentamos Redes Peligrosas. Voy a eliminar el internet. Bueno, voy a eliminar ese alboroto. Hola, vispero. Voy a acabar con el problema que ahora yo tengo en mi casa. Todos mis amigos de la red social, con mucha pena yo me despido. En mi casa tengo un lío, me van a desconectar. Ella tiene la llave, ella me cambia la clave. Me tiene todo el tiempo vigilado, echando los mensajes que ha mandado. Con el tema que había propuesto, ¿no? No sé, yo creo que las más celosas son las mujeres, ¿no es cierto? En ese sentido de estar vigilando a su pareja en las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, lo que sea, está al pendiente de todo, pero creo que también hay hombres que aunque lo nieguen, a veces están ahí, no sé, ¿tú qué opinas como hombre? Pero yo, como ya te dije al principio, es más, yo creo que una relación más se basa en la confianza. Si no hay confianza, o sea, no hay nada. No hay nada, ajá. Pero yo creo que, digamos, si tú eres celoso, creo que poco a poco podrás ir confiando en tu pareja, dependiendo tu pareja que haga para que tú confíes en ella, ¿sí o qué? Claro que sí, tú mismo lo has dicho, ¿eh? Tengo la razón. Anca, bueno chicos, vamos con la canción Me Mentiste de Cuarto Grado. Tú prometiste quererme que nunca en la vida me ibas a fallar. Yo prometí adorarte y que te esperaría una eternidad. Luego fue pasando el tiempo y lo que prometimos se volvió mentira. Tú dejaste de quererme y yo me quedé en la avenida. Y duele cuando te enteras que ya no te quiere esa persona por la cual darías la vida. Solo te llenó de mentiras y duele, porque se está perdiendo a quien se quiere, a la persona por la cual darías la vida. Solo te llenó de mentiras. Mentiste cuando decías que me amabas, me mentiste cuando decías que me querías, me mentiste. Por eso ahora estoy triste. Mentiste cuando decías que me amabas, me mentiste. Esa persona por la cual darías la vida, solo te llenó de mentiras. Y duele, porque se está perdiendo a quien se quiere, a la persona por la cual darías la vida, solo te llenó de mentiras. Mentiste cuando decías que me amabas, me mentiste cuando decías que me querías, me mentiste. Lavando, planchando y cocinando y atendiendo a los niños. que nos estás escuchando por la 940 AM en el horario de 12 a 1 de la madrugada en tu programa favorito Salsonea tu Mañana. Recuerda visitar nuestra fanpage Salsonea tu Mañana, donde encontrarás todo el contenido que estás escuchando en este momento. Y recuerda también, si quieres dedicar una canción a esa persona que tanto quieres o a esa persona que también te hace sufrir mucho, recuerda, nuestro WhatsApp es el 0984 1978 77. Claro que sí, esperamos su mensaje. Bueno, y vamos con la siguiente canción. Claro que sí, ahora vamos con Willy González, Si Supieras. Si supieras cuánto significa ella para mí, jamás me pediría lo que tú me pides hoy, dejar su amor es todo para mí. Si supieras que ella es la razón. Colegios. De verdad. Sí, me encanta bastante esa canción. O sea, la letra y todo el ritmo es no tanto para estar despechada, no, pero... Pero para pasar, te llega, te llega. Podría ser, un poquito, no sé. Sí te llega, yo sé que te llega y lo estás negando. Capaz que te hace acordar a un amor por ahí. No. Ah, no. ¿Será? Sí. Bueno, ahí. Vamos, chicos, con la siguiente canción, Lo que pasa, de Paolo Plaza y Pedro de Musicolo. Thank you. eso no volverá. Aprovechemos el momento, no demores, no vaciles, solo abrázame, que esto se te pasará. Recuerda escucharnos todos los días en el horario de 12 a 1 de la madrugada. Recuerda que estamos en la 940M Radio Casa de la Cultura o a nuestro portal web, ¿verdad? Exacto. Claro que sí, es www.radiocce.com. Bueno, chicos, y que tengan una excelente madrugada. Me despido, soy Michelle Reynoso y les dejamos con la canción. Yo no me despido, compañera. Ay, perdón, no sea mala. Me olvidé, no mentira. A ver, despídese usted primero, otra vez. Bueno, chicos, que tengan una excelente madrugada, ya sea de romanticismo o despecho, ¿no? Pero disfrútenla. Soy Michelle Reynoso y hasta la próxima. Claro que sí. Recuerda que Salsonea te acompaña en tus madrugadas de despecho, de amor. Digamos, cuando tú estás haciendo deberes o simplemente estás acostadito. Ajá. Bien. También estás de rumbo o simplemente estás acostado o acostada escuchando Salsonea tu mañana. Se despide Brian Charro. Y antes quiero mandar un saludo muy especial a toda esa gente, a la familia del Milan allá del Chilibú, allá de Chilibulo, que les deseo éxitos en este nuevo año. Les envío un fuerte abrazo y les dejamos con la canción de Cuarto Grado, Tan Solo Márchate. regresa mañana.